Estamos con Roberto Nevares porque recordemos que la semana pasada se anunció el kit de útiles escolares de precio justo y que van a estar disponibles tanto en Marinelli como en Franco también. Y en este momento lo tenemos a Roberto Nevares de Marinelli. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contentos por tener una posibilidad ahí de volver a Marinelli, en este caso con los kits escolares. Sí, bueno, nosotros, o sea, junto con la municipalidad, el segundo año que hacemos el kit este de precio justo, ya el año pasado lo habíamos puesto en práctica, cuando la municipalidad el año pasado nos invitó para continuar con el programa ellos que tenían de precio justo y la temporada escolar ya nos invitó el año pasado, junto con otra librería, nuestra colega del medio, bueno, nos acercamos, la verdad que nos pusimos de acuerdo, y bueno, tanto el año pasado como este, creemos que estamos ofreciendo un kit escolar mínimo y básico para empezar las clases como corresponde, y cualquier chico cubierto con las necesidades para poder empezar el ciclo, que claro. Este año, por suerte, tenemos 100% de presencialidad, ¿no? Eso es muy bueno también. Totalmente, porque el año pasado, cuando empezaron con esa bimodalidad, muchos padres que habían empezado y comprado útiles, ¿no? De mochilas y cosas que justo vino la pandemia, creo que ni una semana llegaron los chicos a estar en la escuela y bueno, el otro año dijeron, bueno, usan esto. Pero ya este año sí va a volverse a requerir un montón de cosas que ya uno utilizó el año pasado. Sí, exacto. Cuando se decretó la pandemia, que fue creo que no me acuerdo si el 13 o el 19 de marzo del 2020, ya todo el mundo tenía sus útiles escolares comprados, que realmente ese año no se utilizó, el año pasado se volvió a reutilizar, por lo tanto fue una temporada muy muy atípica, tampoco se volvió al 100% de la presencialidad. Y este año sí, bueno, vemos otro movimiento de la gente con sus inquietudes, bueno, chicos nuevos que empiezan las clases también, o sea, siempre es una fiesta cuando los más chiquitos van a empezar las clases, sus primeros grados y bueno, la emoción que tienen y cómo disfrutan esos momentos, ¿no? Así que por suerte, bueno, este año volvemos a esa presencialidad que creo que es bueno para todos. Roberto, ¿en qué consiste el kit? Bueno, el kit está compuesto está dividido en dos, en lo que es la parte primaria y la parte secundaria. La parte primaria lo que tiene son lápiz negro, lápices de colores, crayones, tijeras, adhesivos sintéticos, cuaderno de tapa blanda, cuaderno de tapa dura, hojas de dibujo, todo lo necesario e indispensable para empezar. Y el kit de secundaria es más o menos lo mismo, nada más que se cambian los cuadernos por unos carpetas y se agregan también algunos resaltadores que los chicos lo usan. Goma de borrar, también tiene la primaria, goma de borrar y sacapunta. Es un kit básico que tranquilamente se puede empezar y aparte con un precio que creemos que es muy bueno. Yo incluso en la conferencia decía que el precio es mejor que los que se ofrecen a nivel nacional en esos productos, en esa cantidad de productos. Claro, ¿no? Está muy bien. Me imagino que de todas maneras, justamente el año pasado para lo que fue Navidad, habíamos estado hablando con las chicas ahí de Marinelli y nos habían contado que, bueno, ya con todo lo que es stock de Navidad se empieza a principio de noviembre. Ustedes con todo lo que es stock de útiles escolares fuera de este kit también, ¿no? ¿Empiezan ya ahora a principios de febrero? No, también para Navidad y para Reyes, mucha gente aprovecha y hace las compras, por ejemplo, una mochila. Ustedes saben que la mochila hoy es un artículo casi de primera necesidad, sí, para los chicos, y ellos seguían mucho por lo que está de moda en esos momentos. Entonces también ya para Navidad y Año Nuevo y Reyes, muchos padres aprovechan eso y ya le venden compran para sus hijos esos elementos, que ya, digamos, se ahorran después de comprarlo más adelante y los chicos lo disfrutan realmente ya. Nosotros ya para Navidad y Año Nuevo y Reyes, ya te digo, se vende bastante esos productos, que obviamente tienen otro costo, otro precio, pero bueno, ya los papás aprovechan y también las promociones que salen para esa época, ya se trabaja bien antes de la temporada. Digamos que, ¿cuántos años tiene Marinelli, Roberto? Bueno, Marinelli este año cumple 85 años. ¡Wow! Una empresa, sí, en La Pampa es una de las pocas que quedan con semejante trayectoria. Por suerte, bueno, esto es una cosa que empezó don Rodolfo Marinelli, que era imprenta, después siguió Rodolfo Marinelli hijo, que es mi suegro, y bueno, lo estamos continuando nosotros. Y bueno, por suerte, y ojalá lo podamos seguir manteniendo, ¿no? Tanto nosotros como cualquier empresa de La Pampa, siempre bueno eso que se sigan las trayectorias, ojalá. Vos sabés, Roberto, que justamente venía conversando con mi marido en el auto y le decía, no, lo vamos a entrevistar a Roberto Marinelli, y todos recuerdan su paso por Marinelli a la hora de ir a la escuela, ¿no? Y que era como una fiesta ir a comprar, como un shopping cada vez que íbamos a Marinelli todos. Y veo que se sigue, como por lo que me estás contando, la gente todavía también, no importa la época del año ni temporada fuerte que pueda ser, quizás uno va a ir a comprar más en Navidad, qué sé yo, un árbol, y no, terminan comprando útiles. Todo el año están liberando todo lo que tiene que ver con la parte de escolaridad. Sí. Bueno, mirá, como te digo, para nosotros también es un placer en esta época recibir, sobre todo los más chiquitos, ¿no es cierto? Los más chiquitos se asombran de la cantidad de cosas que hay en nuestra librería, como en todas, ¿no es cierto? Por eso el colorido, los diseños, todo eso lo entusiasma mucho. Y a pesar de que uno dice hoy con las redes sociales y la computación y el celular, cómo los chicos también le atrae todo ese tipo de cosas. Y evidentemente queda un registro en la memoria de cada uno de los chicos, el paso por las librerías, que realmente le gusta, es un placer. Yo creo que es una cosa que hay que seguir revalorizando cualquier librería, porque creo que hace a la cultura nuestra y sirve mucho. O sea, y nosotros como empresa, bueno, siempre estamos, ahora estamos también tratando de agrandar, siempre tratando de brindar unos servicios más, porque si nosotros tenemos 85 años, un poco será el mérito nuestro, pero la mayoría del mérito de la gente que nos sigue acompañando, ¿no? Eso es fundamental. Totalmente. Santa Rosa y en la provincia, eso es bárbaro para la provincia tener empresas con continuidad. Totalmente. Roberto, ¿cómo van decidiendo? Porque me contabas desde el primer Marinelli, después Rodolfo Marinelli, después vienen ustedes, y ¿cómo se fue decidiendo qué anexar? Bueno, nosotros como vos dijiste, a ver, cuando nace Marinelli nace como una imprenta, que te imaginás que en ese momento era todo impresión, después empieza a aparecer las fotocopiadoras que se van incorporando, después el tema de la computación, y bueno, un poco la vorágine de los avances nos van llevando a cambiar, y después, como vos dijiste también, nosotros tratamos siempre de hacer como un lindo, si se quiere, paseo de compras, o sea, tener un shopping en Santa Rosa no es factible, pero sí un paseo, medio como un paseo de compras, que la gente vaya y encuentre un poco lo que le gusta, ¿no? Ese también escuchamos mucho a nuestros clientes, qué es lo que le gusta, y bueno, al ser una empresa de tantos años, tenemos la suerte de contar con proveedores que confían en nosotros, nos dan la oportunidad de seguir creciendo. Bueno, esto es un trabajo que hay que hacer día a día, y a veces lo hacemos bien, otras veces no lo hacemos tan bien, pero bueno, siempre tratando de ofrecer lo mejor. Por suerte, hoy también están muy de moda las redes y la valoración, ¿no? Con estrellas que se pone, por suerte tenemos unas valoraciones importantes, y bueno, eso le damos mucha importancia a nosotros, cómo se siente la gente con la empresa nuestra. Totalmente. Es que quieras o no, Roberto, uno se pone a pensar, sabemos que en esta época, yo me pongo a pensar, mi hija no está escolarizada, pero el año que viene empieza, y me pongo a pensar que voy a ser de esas madres que va a salir el día 27 a comprarle las cosas, y voy a estar haciendo la cola en Marinelli, porque seguramente va a estar, se llena de gente, y que no debo ser la única que va a estar al último momento. Y lo del tema de las redes... ayuda mucho a saber a elegir un poco previamente, ya ir con las cosas medias seleccionadas en la cabeza. Me pasa inclusive con los libros. Sí, bueno, claro, pero es muy lindo, te vuelvo a repetir, es muy lindo ver, la mamá puede tener una idea, pero cuando va con su hijito, el hijito ve ahí, se deslumbra por las cosas, ya te vuelvo a repetir, en cualquier librería, ¿no es cierto?, le gusta. Es para mí, por lo menos para mí, es muy interesante ver los chicos cómo se manifiestan cuando ven eso de coloridos, todo, que uno pensaría nada más que le gusta la computación, y no, le gusta el papel, el ver, el tocar, esos dibujitos. Realmente es un placer ver, sobre todo a los niños y los más chiquitos, cómo disfrutan de todo eso. No en vano, muchos decían que el libro iba un poco a desaparecer con todo esto, y sin embargo se sigue vendiendo bien, porque por supuesto, obviamente, uno va a cualquier librería y los libros que se ven ahora no son los libros de antes, ¿no es cierto? Tienen unos dibujos, unos colores, unos diseños que realmente son maravillosos, y para los chicos dan gusto y ganas de leerlo. Es un gran divertimento para los chicos los libros actuales. La verdad que es muy lindo. Ojalá también un poco nosotros los adultos volvamos un poco más a la cultura de la lectura, ¿no? Que la tenemos un poco abandonada. Totalmente. Roberto, ¿y qué fue lo último que han anexado a Marinelli? Bueno, nosotros, vos viste, nosotros tenemos dos locales, sí. Pero ahora, bueno, por suerte hace un tiempo hemos adquirido unos terrenos de al lado, y bueno, nuestra idea es hacer todo una sola cosa, tener los dos negocios juntos, y toda la gente que va a la librería ofrecerle todo la parte de tecnología que tenemos, que vendemos al otro lado, hoy una notebook también, una impresora está relativamente bastante accesible para aquel que empieza las clases también, estamos anexando todo eso, y bueno, también con unos precios, así como dijimos, tenemos una canasta de precios justos, también estamos trayendo, por sobre todo, notebook que los chicos usan a unos precios bueno, totalmente competitivo con respecto a lo que puede ser Mercado Libre, y bueno, con los planes del gobierno de Hora 2 y todo lo demás que se ofrecen. Así que, bueno, esto bueno, tampoco hay que pensar, no todo es comprar en esta época, sino ir programando durante todo el año lo que uno necesita, ir comprando para, bueno, hoy la tecnología nos está superando y nos está acercando también a todo el mundo, y hay que estar con eso. Totalmente. Y eso es lo que estamos un poco anexando ahora. Qué bueno, Roberto. Un gustazo haber hablado con vos. Muchísimas gracias, y seguimos en contacto aquí desde la radio. Que bueno, que siempre, como vos decís, como son una onda shopping cuando vamos todos, siempre está bueno hablar siempre con ustedes para que nos vayan contando los precios, qué es lo que más se llevan. Viste cómo pasó en Navidad, que también entrevistamos a las chicas allá. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, realmente estamos bien con esto, que como que iniciamos el tema de los del kit. Realmente salimos nada más pensar el martes y ya se están vendiendo bien, o sea que la gente aprovecha esto con un precio accesible para llevarse esos kits y por lo menos iniciar los colegios, después vender el tema de los libros y todo lo demás, pero creo que se puede iniciar el ciclo escolar bien, y ojalá tengamos unos buenos años con respecto a esto de la pandemia, podamos seguir con esta normalidad que tanto esperábamos todos, ¿no? Así que ojalá que sea así. Ojalá que sí. Roberto, me dejaste una duda. ¿Cuántos kits han repartido? No, mira, nosotros salimos el martes, y bueno, hoy no hice el recuento, pero ya los dos primeros días se habían vendido alrededor de 50 kits, tanto primarios como secundarios. Se venden por ahí un poquito más de la primaria, pero realmente han salido muy muy bien, como tanto como este año como el año pasado también anduvieron bien, muy bien. Bien, qué bueno. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a usted por llamar. Un gusto. Abrazo grande. Gracias, hasta luego.